CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana es la radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, y obviamente a todos ustedes el saludo. Ayer se realizó una actividad de protesta de la Intersocial, integrada por cooperativas, integradas por sindicatos, integradas también por asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género, la Intersocial Femenina. Bueno, tuvieron allí una actividad en la Avenida Libertador, donde sobre todo los juntaba la crítica a lo que genera esta ley de urgente conciliación, que como ustedes saben está siendo aprobada en el Parlamento. Decíamos, anda por el artículo 202 de los 476 que tiene. Justamente, además, vamos a escuchar ahora a José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, porque nos parecía interesante, ya que se lo marcábamos a él en la primera pregunta. Justamente en el tema de educación fue donde no se hizo nunca un cambio, ni se pensó nunca en un cambio, porque la coalición de gobierno estaba absolutamente convencida de que lo que estaba en la LUC tenía que seguir adelante. Es decir, se plantearon diversos cambios, la posibilidad hasta de discutir en algún caso algunos temas, pero en educación nunca, por parte de la coalición de gobierno nunca. Siempre cerraron filas por lo que traía la LUC dentro del ámbito de la enseñanza. Y le marcábamos esto a Olivera, porque él consideraba que justamente en el tema de la enseñanza no se quería mover un ápice la coalición multicolor en el tema de la ley urgente de conciliación. Y esto era lo que nos contestaba el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Hemos ido construyendo un programa y compromisos con el sector corporativo privado en materia de educación, porque tienen claro que hay que dar un paso más allá de lo que inaugurara allá en la década del 70 Julio María Sanguinetti sobre el control político ideológico del sistema educativo. Y en esa línea tenemos una propuesta que por lo menos desde los 90 viene trabajando actores como el ministro de Educación, un hombre que representa los intereses corporativos privados de la educación desde hace mucho tiempo, junto a organizaciones como EDUI21, de los cuales hoy muchos de ellos están incluso en las esferas del gobierno en materia educativa. Olivera, ¿cómo vienen trabajando ustedes con esta nueva realidad que se le ha impuesto por parte del gobierno? Bueno, con mucha preocupación y ocupados en tratar de generar las condiciones, por ejemplo, para el retorno a la presencialidad, las condiciones sanitarias y de higiene en los centros educativos, que todavía dista mucho de brindar garantías, tanto para trabajadores como para estudiantes. Hay una realidad que muchas veces se intenta ocultar por parte de los jerarcas del sistema educativo, de propios actores del Poder Ejecutivo, que los trabajadores tenemos que estar vigilantes, porque lo que allí está en juego es la salud de trabajadores y estudiantes. Olivera, ¿cómo ven el día 29 a partir de esta lectura? ¿Demasiado cercano en el calendario? Yo creo que es un planteo muy exitista. Yo diría que ese exitismo desmedido del presidente de la República cuando formula los anuncios es una forma de ir blindando toda la estrategia que el gobierno está llevando adelante en torno a la pandemia. Ahora, también eso tiene muchos riesgos. Riesgos en torno de transmitir mensajes errados o equivocados a la sociedad. Riesgos en no cumplir con los tiempos que habiliten la concreción de poder contar con aquellos elementos de seguridad e higiene que permita mantener salvaguardar la salud de trabajadores y estudiantes, riesgo de que efectivamente las familias hagan lo que está pasando hoy en la educación rural a nivel de primaria, donde no se llega ni siquiera al 50% de las familias que están mandando a los estudiantes a los centros educativos. Es decir, muchas interrogantes que no se están resolviendo con tiempo y forma, y eso a nosotros nos preocupa. Ahí tenían a José Olivera, que marcaba también, o aprovechábamos para marcarle un poco lo que es el comienzo de clase, y él decía que es muy exitista la situación que plantea, en este caso, el ámbito del gobierno respecto a la posibilidad de llegar a fecha, sobre todo el día 29, ¿no? Que es el día que globalmente se llegaría a esa nueva normalidad en su totalidad a nivel de la educación. Pero también decíamos, además de sindicatos, esto estaba convocado, por ejemplo, por cooperativas, y estaba FUCBAN, y estaba Gustavo González, su presidente. Con él dialogamos Sobre la motivación, sobre el tema del articulado de vivienda, que viene la ley de urgente consideración, y bueno, sobre movilizaciones, ellos también tuvieron una movilización a las 6:30 de la tarde, con una representación, con casas de cartón frente al Palacio Legislativo, además de esta actividad donde nosotros recogíamos su palabra de la Intersocial en ese acto que se realizó a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar. Temas que nos preocupan: uno, que las cooperativas de vivienda no aparecen en el capítulo de vivienda, y lo otro es que no se habla de un Fondo Nacional de Vivienda, que como ustedes saben, nuevamente la vivienda va a tener que ir a tener partidas presupuestarias. Entonces, para nosotros es fundamental, ya que se habla de construir tantas viviendas desde el Poder Ejecutivo, ¿dónde va a estar el dinero, no? Lo otro que nos preocupa mucho, que no nos afecta a nosotros en particular, pero sí a la vivienda, son los desalojos express que se van a dar a partir de aprobada la LUC. Entonces, en ese marco, creemos que la propia pandemia del coronavirus hace que la vivienda adecuada y digna para los orientales sea un tema fundamental. Una lucha que comienza desde hace ya un tiempo, con una movilización en la jornada de hoy, pero seguramente no cesará mientras haya expectativa de algún cambio, ya sea en esta Cámara o en la Cámara de Diputados. Sin duda, y nosotros vamos a hacer una intervención urbana trayendo 400 casitas de cartón al Palacio, a los efectos de que la vivienda esté presente como un elemento central. Yo siempre digo que en la agenda se coloca por separado la educación, la salud y la vivienda, y para nosotros es un triángulo fundamental, porque si tú tenés salud, tenés educación, pero tenés una vivienda donde vivís hacinado, no tenés ni salud, y la educación de los gurises se compromete. ¿Por qué creen que pasan los gobiernos y lamentablemente un tema tan importante como para la aprobación, como es tener su propia vivienda, se aleja cada vez más sobre todo de la gente trabajadora, ¿no? Bueno, porque la vivienda se sigue mirando como una mercancía y no como un derecho fundamental. Entonces, de ahí que la exigencia al Estado de que donde están los sectores más humildes de la población es donde se encuentra el bolsón de, digamos, que nutre al déficit habitacional. Si no existe financiación estatal, la gente tiene que ir al mercado, y para los más humildes es imposible. Entonces, nosotros este año vamos a lanzar una campaña nacional para que la vivienda sea un derecho humano fundamental realmente y no una mercancía. ¿Te sorprende que la Cámara Inmobiliaria haya dicho dentro de la ley de urgente consideración que ellos están dispuestos a colaborar y que, bueno, que es necesario, obviamente, si hay una garantía, hay una vivienda sin garantía, que el lanzamiento sea rápido? Bueno, eso es parte de esto que decíamos, es decir, en tanto la vivienda es una mercancía, bueno, la ley de vivienda promovida le da todo tipo de exoneraciones a la Cámara de la Industria, y esto que ha surgido de que la Asociación de Promotores Privados se va a preocupar de los asentamientos irregulares, no me cabe duda que tiene un gran negocio atrás. Por lo tanto, la alerta nuestra es que se pueda volver a los núcleos básicos evolutivos que ya había acuñado Luis Alberto Lacalle durante su gobierno. Quiere decir que le darán viviendas de pobres para pobres. Muy bien, gracias, Gustavo. No, gracias. Ahí tenían a José Olivera y Gustavo González de FUBAN hablando en esta actividad que se realizó por parte de la Intersocial en protesta por la ley de urgente consideración en la mañana de la jornada de ayer, cobertura que hacía Radio Centenario. Seguimos con la información. Hubo una conferencia de prensa, decíamos, en la tarde de ayer, de Ernesto Talvi en el Salón Rojo del Palacio Santos. Estuvimos la oportunidad de dialogar con él de varios temas. Obviamente que uno de los que centraba la realidad de la discusión era lo que fueron las declaraciones de Martín Melassi, diputado del departamento de Soriano por el Partido Colorado, sector ciudadano, sector de Talvi, que había dicho que la Cancillería venía trabajando, según Búsqueda, venía trabajando en la posibilidad de que sojeros argentinos que tienen campos en el Uruguay, en Soriano y en Río Negro, pudieran pasar para el tema de la zafra de soja. Esto después fue desmentido por Melassi en relación a que la Cancillería estuviera realizando trámites al respecto. Un error, dijo en este sentido también el canciller de nuestro país, que tuvo el legislador, aunque habló de una serie de disposiciones que se han tomado para que personas ingresen al Uruguay. Habló también del Grupo de Lima, dijo que a Uruguay no le interesa la multiplicidad de organizaciones internacionales, que obviamente son respetables, pero que la idea de Uruguay es participar en las menos posibles. Se le preguntó por Washington Abdala como embajador en la OEA, que preside Almagro, no dio en este caso respuesta sobre las actitudes para que Washington Abdala llegue a esa representatividad. Solo se limitó a decir que en la administración pasada, en el gobierno anterior, había unos 17 cargos políticos a nivel de relaciones exteriores en embajadas, y que por ahora este gobierno lleva dos, tal vez agregue alguno más, pero por ahora lleva dos, que es uno en la República Argentina, que es el ex intendente, el pájaro Enciso, el ex intendente de Florida, que es el embajador entonces en el vecino país, y también ahora Washington Abdala, que será embajador en la OEA. Le preguntamos también por el tema de la política de frontera, le preguntamos por algunas denuncias que hay sobre el ingreso de personal desde Brasil a Uruguay, sobre todo cañeros, bueno, cómo se viene trabajando en eso, también camioneros, bueno, lo que pasó con las personas que vinieron a trabajar en el área del Portland, a 33, que dieron COVID positivo. Y también se le preguntó por la conectividad aérea. Está volviendo en algunos países, ¿vuelve al Uruguay? Bueno, Talvi dijo esto. Eso es un tema que va a tener que discutirse a un nivel más amplio que el de la Cancillería. Obviamente que es un tema del Gobierno Nacional. Diría que vuelos comerciales, para que sean viables, tiene que haber una apertura bilateral de fronteras, de manera tal de que los vuelos puedan traer gente del lugar de origen y llevar gente del lugar que sale. Así que nunca va a poder ser una apertura bilateral para que los vuelos comerciales se reanuden. Lo que me parece será natural, pero de vuelta, esto es algo que se va a tener que decidir a nivel del gobierno en pleno, es que seguramente vayamos trabajando con las fronteras, con los vecinos del Mercosur, y en la medida que la pandemia y el control de la pandemia lo permita. Acosta, de Radio Centenario, canciller. En relación al tema de lo binacional y el tema con Brasil, ¿ha llegado a ustedes en relación a algún tipo de denuncia de cañeros uruguayos en relación a que estarían ingresando cañeros del lado brasilero, burlando un poco la parte de control? Eso es algo en lo que el presidente ha estado muy atento y muy arriba. Ya ha explicado en detalle lo que es la sociología del lugar. De vuelta, es un lugar muy especial donde la vida binacional es muy activa. Se va a procurar, se necesita para la cosecha que cañeros brasileños ingresen al país. Lo que se va a procurar es hacerlo con todas las garantías sanitarias para preservar la población. A mí me gustaría, ya a propósito de eso, decir que más allá de todas las inquietudes que generan estos movimientos, que los tenemos por todas partes, como decía, 1.224 excepciones de gente que entró por la frontera, la situación de los cañeros, la situación de este ciudadano de Bangladesh. El Uruguay ayer tuvo cero casos de COVID. Como bien dice siempre el presidente y el ministro Salinas, no es para cantar victoria, no es para sacar pecho, pero asumo que eso revela de que hay algo que se está haciendo bien. Muchas gracias. Canciller, aquí Juan Pablo de Paz. Quería consultarle respecto al caso del diputado que usted mencionaba. ¿Pudo hablar con él? No queda claro por qué le decía a estos productores argentinos que estaba trabajando con la Cancillería, qué rédito sacaba de eso, y bueno, ¿cómo queda su situación en el partido, no? ¿Con las disculpas ya está? ¿O usted, no sé, ha perdido la confianza en él? ¿Hay un tribunal de ética? Esas son mis preguntas. Gracias. Hablé con él, Juan Pablo. Y por lo que entiendo hasta ahora, y entendemos hasta ahora, es que aquí simplemente fue un error. Es decir, atribuir a una suerte de coordinación con la Cancillería este tipo de traslado de información que todos nos hacen, porque nos ha llegado de todos los lugares posibles pedidos para atender varados, gente que quería regresar, para atender situaciones de emergencias médicas o para atender situaciones, como digo, de personas que tienen actividades en el Uruguay y que necesitan venir a atender sus intereses, y nosotros necesitamos que esos intereses estén atendidos para proteger el empleo. Así como trabajadores afrales que también vienen al Uruguay a trabajar, y de hecho muchos entraron para la cosecha de soja, para UPM, a la cementera de 33, que además vino con casos de coronavirus incluidos. Así que tenemos de todo. Hasta donde nosotros sabemos, lo que el diputado Melassi hizo fue trasladar casos como lo han hecho otras decenas de personas. Como digo, cometió un error de comunicación en atribuirle una coordinación institucionalizada con Cancillería que nadie tiene, ni el diputado Milassi, ni ningún diputado, ni ningún senador, ni nadie, porque estas cosas se resuelven por el organismo competente, Cancillería entre ellos, caso por caso, de acuerdo a los méritos de cada uno. Así que por el momento no hay prueba de que haya sido más allá que simplemente que un error de juicio. Todos lo tenemos, y como ya saben cuál es nuestra filosofía, nosotros no linchamos a la gente, le damos el beneficio de la duda. Preguntarle si Uruguay va a ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico y si va a entrar al Grupo de Lima. A ver, son dos temas bien distintos. La Alianza del Pacífico es un tratado eminentemente comercial y creo que cualquier avance que se haga en ese sentido va a ocurrir en el marco del Mercosur, Alianza del Pacífico. No va a ser un paso bilateral que el Uruguay puede ni debe dar. Respecto del Grupo de Lima, que en fin, es un grupo ad hoc que se conformó con un objetivo explícito y luego fue expandiendo sus cometidos, ya lo dijimos y lo reiteramos. Nosotros no somos partidarios de la proliferación de acuerdos ad hoc, basado muchas veces en su inicio en afinidades ideológicas. Queremos funcionar de un modo institucionalizado y por eso entendemos que el Uruguay tiene que fortalecer, contribuir a fortalecer el sistema interamericano de relaciones y tratar de canalizar la mayoría de los temas, de ser posible, en el único foro regional en donde hay 35 países sentados a la mesa, que con sus defectos y sus virtudes es el único lugar en el que todos podemos conversar, hablar, cambiar ideas, hacer saber nuestras posiciones y tomar resoluciones y luego hacerlas efectivas. Si hay alguna novedad sobre los futuros embajadores en Estados Unidos y el Vaticano, que ya no tienen sus cargos. Todavía no. La embajada de Estados Unidos es de las embajadas clave, como se le llaman, la única que nos está faltando proponer un candidato. Ya está resuelto Argentina, está resuelto Brasil, está resuelto Bruselas, en la medida que se ha pedido el beneplácito de un embajador de carrera, a quien mucho apreciamos, y en China tenemos por ahora la embajada muy bien cubierta porque tenemos de vuelta un brillante diplomático cumpliendo una excelente función allí. La pregunta, todavía no se ha tomado una resolución definitiva. Ayer comenzó a funcionar la Comisión Binacional con Brasil, un poco alguna evaluación al respecto y si ya se han pensado algunas medidas concretas para tomar entre los países. Uruguay propuso medidas muy concretas, de hecho fue a la reunión con una agenda muy concreta que preparó el Ministerio de Salud Pública. Como digo, quiero destacar el trabajo del Ministerio de Salud Pública, que ha sido realmente de alta calidad. Cancillería, en la medida que hay otro país involucrado, y es una comisión binacional, tiene una tarea también muy importante que hacer porque acá hay una dimensión diplomática que cubrir, pero el tema sustantivo del que se ocupa esta comisión es un tema sanitario. Por ende, el protagonista no es quien es el facilitador para que esto ocurra, sino el Ministerio de Salud Pública y eventualmente también ACE. Hay medidas muy concretas, no queremos adelantarlas todavía, en la medida de que prefiero que eso, el vocero de eso sea Salud Pública, y segundo porque el gobierno brasileño quedó en analizarlas esta semana con el gobierno federal, con el gobierno de Río Grande y el gobierno local para de Libramento, para hacernos una devolución el próximo 10, y espero que allí sí veamos cuál es la reacción final, podamos empezar ya con acciones concretas. Pero lo que nos ha quedado en claro de todos los preparativos y de la reunión en sí es de la buena voluntad y de la buena disposición que hay de parte de las autoridades brasileñas para seguir cooperando en las ciudades de frontera, tratando, como digo, estas ciudades binacionales como lo que son, como una sola ciudad. Las fronteras secas no son controlables. La única manera que podemos controlar un foco como el que emergió en Rivera es cooperando y teniendo estándares a un lado y otro de la calle, ya no de la frontera, estándares sanitarios y epidemiológicos de alta calidad. Consulta, dentro de los embajadores que se han designado en las últimas horas, se ha manejado la designación de Washington Abdala para la OEA. Así es. ¿Qué argumentos tomó el gobierno justamente para esa decisión? Mire, nosotros hicimos el inventario de cuántas designaciones políticas había en nuestras misiones en el exterior y eran 17 al momento de nosotros asumir la Cancillería. Muchas veces las designaciones políticas se entiende que son necesarias para determinadas posiciones. Se entendió así en el caso de Argentina, se entendió así en el caso de la Organización de Estados Americanos, pero lo que sí van a notar en la medida que los beneplácitos vayan llegando, que es la aceptación por parte del país de destino del candidato que el Uruguay está proponiendo y podamos mandar las veñas al Senado, de que la enorme mayoría de las designaciones van a ser diplomáticos de carrera y que va a haber una reducción sustancial de las 17 designaciones políticas que había cuando nos tocó asumir la cartera. Esa oleada de violencia, principalmente por parte de las autoridades policiales hacia la población afrodescendiente, y si considera que quizás amerita alguna especie de comunicado, digamos, en repudio. Muchas gracias. Nosotros lo que decimos es que aún en los países democráticos la intolerancia y la división interna puede llevar a situaciones como las que se están viviendo en Estados Unidos. Así que creo que si algo estamos aprendiendo todos en esta pandemia es la tolerancia y la necesidad de estar unidos. Es todo lo que quiero decir. Eso fue lo que dijo sobre la situación en Estados Unidos, Talvi, a partir justamente del asesinato de un hombre de raza negra por parte de la policía en ese país. Le debo gente consideración que va por el artículo 202, por allí superando apenas el artículo 200 de 476 artículos, que venía muy demorada por el tema seguridad, decíamos a media tarde, estaban entre el artículo 15 y el 18, porque el tema seguridad complicó el debate, hubo allí varios temas que generaron situaciones de ida y vuelta y la necesidad también en algún momento de cuartos intermedios. Por ejemplo, vamos a escuchar el debate que se daba entre José Maía, que como decíamos estaba supliendo a Astori en la Cámara de Senadores, y Gustavo Penades, por el tema de la legítima defensa. Y en ese sentido allí había enmarcado en la misma una discusión si esta ley no ponía por delante la propiedad privada que la vida. Es decir, la vida la dejaba para atrás y la propiedad privada primero. Bueno, eso generó una discusión, a los gritos primero, la observación desde la presidencia de la Cámara. Y después Maía intentaba aclarar lo que hacia dónde iba el rumbo de su alocución. Y Penades también planteaba cuál era el enojo que tenían los legisladores del sector multicolor. Escuchamos entonces a Maía y a Gustavo Penades. La norma que se propone prioriza el derecho a propiedad por encima de la vida. Eso es lo que estoy diciendo, o le genera una igualación. Yo supongo que no estoy ofendiendo a nadie cuando digo que esta norma que se promueve dice eso, es mi opinión política. Tengo todo el derecho a decir y a pensar que esta norma, la primera de este proyecto de ley, tiende a ese, a esa consecuencia y a ese resultado. Podrá no gustarle las ideas o lo que yo pienso al gobierno sobre su propuesta, sobre este proyecto de ley, pero eso no significa que ofenda a nadie bajo ningún concepto. No aludí persona, no aludí a ningún partido. Digo que esta norma, si se aprueba y se mantiene, genera esa consecuencia. Y es una opinión política sobre una decisión política de llevar un cambio en la normativa vigente. Eso creo que está absolutamente dentro de mi potestad, está dentro de mi derecho. Yo represento ideas distintas a las que gobiernan el Uruguay. Y es más, aprovecho a comentar esto, Presidenta. Gracias, porque está la senadora de la Aventura que sí. Pidió la palabra. Yo hace un tiempo que pertenezco al cuerpo, como algunos de mis colegas, conocen mi forma de trabajar, mi estilo, y saben que he sido firme en cada una de las ideas que propongo, pero jamás agredí, ni insulté, ni descalifiqué a nadie, y no lo voy a hacer nunca. Sí digo, insisto, que lo que aquí se establece consagra esta consecuencia. Y he visto, y ojalá no suceda, porque el haber estado un tiempo acá te lleva a tener, y en mi caso, memoria. Entonces, a veces uno tiende a dar lecciones. En cualquier circunstancia, no pudo haber pasado a todos. Pero creo que tenemos que tener más tolerancia por las ideas de los otros, por el pensamiento distinto, por la pluralidad y por saber que cada uno de nosotros tenemos el legítimo derecho de expresar las propuestas, las ideas de a quienes entendemos que representamos. En ese sentido, yo ratifico mis conceptos y espero, con la Presidenta y a todos mis colegas, que cada vez que uno intervenga se interprete que está defendiendo ideas, propuestas y está a favor y en contra, pero no de personas, ni de partidos, sino de ideas o propuestas que impulsan gobiernos o partidos. Gracias. Senador, senador Penades, por una alusión. Para ponerle por lo menos de nuestra parte de punto final a esto, si yo en este momento de la discusión dijera los que no están de acuerdo con la ley defienden la muerte, defienden a los delincuentes, defienden a los narcotraficantes, defienden a la ocupación de la propiedad, ¿cómo se podrían sentir? Y no aludí ningún partido, y no aludí ninguna persona. Entonces no se puede venir acá seriamente a manifestar. No, yo no aludí a nadie. Digo que todos los que están a favor de esto están a favor del gatillo fácil, de la muerte, de la... Y no es así. Se puede hablar, por supuesto que sí. Se puede aseverar, por supuesto que sí. Pero si queremos, entramos en ese camino. No tenemos problema, ¿eh? Y ejemplos para manejar, no del pasado lejano, de la semana pasada. Otro de los temas que también llevó a discusión fue el vinculado en el ámbito de la seguridad a aquello que se indica es penar, relevar, en este caso atacar a la autoridad pública. Y ese ataque puede ser hasta un tema vinculado a gritos en una manifestación, por ejemplo, contra la policía, que podía derivar en el ámbito judicial. El senador de Frente Amplio, Daniel Olesker, decía, yo creo que tendría que haber un poco de una escala, ¿no? Del 1 al 5 no se considera agresión, del 6 al 10 sí, entonces eso va a poder judicial, porque si no todo va a terminar siendo atentado contra la autoridad y de alguna manera terminando con la gente en el Poder Judicial. Y le respondía Sergio Botana del Partido Nacional. Vamos al debate entre Olesker y Botana. No puede, no, así como nosotros, no, ni nosotros ni los senadores del gobierno, de la coalición de gobierno, podemos adjudicar intenciones, Yo creo que si nosotros interpretamos que esta ley aumenta el carácter punitivo, represivo, digamos, tenemos derecho a decirlo. Y me voy a referir exclusivamente ahora al segundo punto, después de hacer esta observación general, al artículo. Yo imagino que si no se define una escala, por ejemplo, los insultos van de 1 a 10, y entonces hasta 5 no entran en el artículo y de 6 a 10 entran. Porque acá dice que quien insulte, por palabras o por escrito, entra en este artículo. Entonces, el caso hipotético que planteó José Carlos Mahía entra, porque alguien puede entrar y ser insultado. Entonces, yo vuelvo a repetir, salvo que se nos diga que va a haber una escala de insultos, algunos que van a estar en el agravio a la autoridad policial y otros que no van a estar, eso no está en el artículo, pero quizás alguien esté pensando que hay que hacer una nota, ¿no?, que el insulto es bajo, medio o alto, el riesgo de que un insulto de cualquier tipo sea integrado aquí, está. Y esto no solo pasa en este artículo, lo vuelvo a repetir, pasa en muchos otros artículos, no solo del capítulo de seguridad, sino de otros capítulos. Entonces nosotros, nuestra tarea es advertir estos riesgos, advertir que tal como está redactado no da garantías, que por eso no lo vamos a votar. Tampoco entendemos, como nos ha dicho acá, pero tampoco entendemos por qué es diferente si lo hacen tres o más personas o menos. No entendemos, nos parece que eso tiene algún vínculo con la idea de colectivo y queremos saber cuál es la interpretación. ¿Por qué es más grave si es tres o más personas que si es menos de tres personas? No lo entendemos y por eso tampoco, no lo vamos a votar. Gracias. Senador, siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Yo participé, al igual que muchos de los legisladores que aquí estamos, en marchas estudiantiles, en protestas, cuando había una autoridad ilegítima en el país, una autoridad de fuerza, cuando no regía el derecho. Somos varios. Hay otros que seguramente si hubieran tenido edad para participar hubieran participado, pero que por el año en que nacieron me doy cuenta que solo pueden haber participado en marchas en democracia, en un régimen amparado por un régimen de derecho. No soy de los que votó ningún referéndum de estos de agravamiento de penas, ni firmé, ni voté e hice campaña en contra. Pero también reconozcamos todos que en las dos últimas elecciones hubo manifestaciones claras de la ciudadanía que los políticos tenemos que escuchar. Y esto fue rechazado por el ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que dijo, ¿por qué tenemos que escuchar a alguien que perdió en un plebiscito cuando entonces nos tendrían que escuchar a nosotros que perdimos por poquito en las elecciones? Decía en este caso Bonomi, que advertía sobre lo peligroso, porque esto lo determina un juez, pero lo determina un juez en base a las leyes que crea el Parlamento. Y dice, si un grito ya es un ataque ante la autoridad y va a terminar la persona frente a un juez, y de esa manera puede terminar o presa. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Bonomi. Que se ejerza contra un número plural de policías. Todos sabemos que cuando hay una manifestación, si la policía interviene, hay distinto grado de contradicción y acá establece que los gritos pueden ser pasibles de ser llevados a la justicia. Después, yo no entiendo cuando se dice escuchar a la gente que votó a favor del plebiscito cuando perdió, porque con ese criterio yo podría decir las elecciones de noviembre las perdimos por poquito. ¿Por qué no nos oyen? ¿Por qué? Tengan en cuenta lo que decimos y perdimos por poquito. Los que perdieron el plebiscito perdieron por mucho más. Entonces acá se ha defendido, con razón, el criterio de que la mayoría es la que tiene poder de decisión, porque tienen la mayoría. Bueno, en el plebiscito la mayoría la tuvo los que estaban opuestos a todo esto. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Están en materia de educación. Ustedes ya escucharon parte del debate de educación en el informativo de la mañana, cuando pasábamos a Graciela Bianchi y a Óscar Andrade, hablando justamente del tema de la gobernanza en la educación, que fue lo último que se votó en relación al capítulo de la enseñanza, que es por donde anda ahora la ley urgente de consideración en su votación en particular. Reitero, eso lo escuchamos hoy de mañana en el informativo, ahora no nos da el tiempo de repasarlo. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.